comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Bona horeta ja, les 12:31 minuts. En bona sintonia en la que estàs, gent a casa, sí, en la 97.7. Avui és divendres, t'acompanyem com cada dia fins a les 2 de la vesprada, així en Valencia Abierta. I com que és divendres i bon dia, hola Arantxa Ferrer, què tal? Hola Ximo, ja molt bé. Ja tenim l'agenda d'oci preparada, lúdica, per al cap de setmana, Arantxa? Sí, sí, bien. Però en gran m'he apuntat descansar. Necessite este cap de setmana descansar. Ha sigut una setmana intensa. Sí, sí. No he parat. Quan arreplegues un cap de setmana que no has parat, pues la resta de setmana la dus aixina aixina. Entonces este necessite frenar. Sofanito. Yes. Bueno, no estem encara de mantita. No. Si vols tirar-te per damunt, vull és que no un llençolet, alguna cosa, per pegar bones becaes, mucha cine, en fin. O la nena, paseitos... Planazo. Planazo. Ben dormida, ben menjatge, de categoria. Igual si traus algun ratet per anar al cine, a la una i mitja vindrà Manolo Zarapico. I a Arantxa Ferrer i a tots vosaltres, per descomptat, ens contarà quines són les pel·lícules de major interès dels les estrenes de la setmana. Està la setmana un poc així, així, no? Hi ha una miqueta de tot, una pel·li de Bárcenas. I hi ha una altra d'aquella tragèdia de l'any 96, en recordeu, de l'Everest, aquella tragèdia terrible. Ai, una del Papa. Bueno, no me digues, està bé la cosa. Vos convidem. Voleu anar al cine de Bades? Cine Sabonaire i València Abierta i la 97.7 vos convida. Fàcil. El mecanisme és l'habitual de cada divendres i és entrar en el Facebook de la 97.7 i buscant i si reconec de València Abierta, en fi, posem les nostres coses i bueno, i ahí va la vaina i res, ens poseu, no cal, no fem preguntes ni concursos ni això, bueno, simplement ens dius xe, vull anar al cine per això i l'altre, tinc il·lusió, voldria veure esta pel·lícula o esta altra, la que voigau. Bueno, pues dos entrades poden ser teues per anar al cine de Bades com cada divendres. Hola Sílvia Tomàs. Hola, bon dia, Ximo. Artista? Com va? Molt bé. Estem encara pegant-li voltes com arriba el cap de setmana. Vull dir, és que no, traguem un ratet al millor per anar a fer un soparet. Vols fer-te aixer una copilla? Has quedat en els amics, en la family. Igual te'n vas en les xiquetes a fer un soparet. Igual vos agrada, què sé jo, en casa de los Tomàs vos agrada en els restaurants xinos o el que vull dir, la pasta, o què sé jo, i te'n vas al centre. I tens aquella cosa de que pots aparcar, tu que vius en la, fora de la ciutat, no? Pots aparcar en el carril bus. Sí. De moment. Encara està estudiant-se si se pot o no se pot. Diu Josep Agretzi, el regidor responsable de l'àrea i de la mobilitat, que vol prohibir-ho. Pues quan l'aigua sona. Sí. És qüestió de sí, dies. Sí, però sí, era una mesura que en principi no va ser rebuda, massa sorpresa, però clar, si rasques un poquet, n'hi ha sobretot un sector directament molt afectat, perquè són vora 12.000 places d'aparcament que se llevarien, no? Clar, s'han fet els comptes de la quantitat de quilòmetres que hi ha en les, en fi, en les voreres d'aixos carrers, hi ha pan més, pan menys, uns cotxes més llargs, per altres més curts, i a l'ordre de l'ordre de 12.000. Per dos, mínim, que van en un cotxe, alguns un, hi ha tres, quatre, uns per altres, són molts mils de persones que van al centre, que tenen un rato d'oci i que això ha posat en peu de guerra als hostalers. I diuen, escolta, mira, en fi, en general, l'hostaleria, els espectacles i tal, inclús els consumidors, avui dit a les persones que aparquen en el barri i que, per lo menos, el cap de setmana tenen un descans per a poder deixar el cotxe en molts carrers del centre. Parlarem al final del programa d'esta qüestió, però ara volem ocupar-nos de nou un dia negre, un dia aciago, un dia dur i difícil, especialment a Riba-roja, d'on és Fuent, com és coneguda allí en el poble i en el seu barri, Fuensanta López García, una xicota de 42 anys, mamà de dos xiquets, per lo que conten la gent que el coneix, que la coneixia, del poble, una xica estupenda, alegre, molt bona mare, i estem d'enterro perquè la seua parella, per l'esquena d'una manera covard, la va acuchillar. En fi, és que no parem de assombrar-nos i de denunciar estos casos de violència masclista. Ja sabeu que està el 016. Sí. Per a denunciar, que no deixa ni un rastre, que podeu davant la sospita, no només d'un cas personal, sinó també d'algú en el barri, en l'edifici, en la família, pues podeu fer la denúncia, perquè ara lo de Fuensanta ja no t'arreglo. No te arreglo. 016, molt important, un número de referència, però Fuensanta potser no li va donar temps a percebre de què manera o quin era el caràcter o fins a on podria arribar este malnaït, perquè tan sols portaven junts mig any, no? No sabem què va passar pel cap d'este home, si era la primera volta que havia atacat esta... Bueno, de qualsevol manera a la seva parella, però el cas és que avui no només és Fuensanta la víctima, n'hi ha dos xiquetes de 9 i de 14 anys que es queden sense mare, i darrere de les 3 víctimes que enguany ha hagut en la nostra comunitat i les 37 que hi ha hagut al nostre país, n'hi ha xiquets, n'hi ha pares i mares que pateixen per a la resta de la seva vida sense tindre una explicació, perquè estos crims no tenen una explicació. És que és impossible donar explicació a la locura, a la boxeria d'estos malnaïts. Bé, és Ignacio Cabanes qui s'ha ocupat d'este cas. Ahir coneixíem la notícia a migdia, més o menys, i està seguint totes les informacions i és que pot... No pot aportar llum a una cosa oscura, però sí que pot informar. Bueno, pues les novetats fa apenas mitja horeta, a les 12 del migdia, per descomptat s'ha guardat un menú de silenci a Riba-roja. Ignacio Cabanes pues està, o sigui, seguint el rest de les últimes notícies. Company del diari Levante, el mercantil valenciano. Hola, Ignacio, què tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no son nada buenos. No, ya, por desgracia, otra vez tenemos que contar un nuevo caso de violencia machista. Así es. Bueno, Riba-roja en toda la comunidad valenciana, la tercera víctima en Valencia en lo que va de año. Bueno, aunque, bueno, se está, en fin, a la espera de autopsia y no sé si de confesión de este Juan Mata, que era su pareja, todo hace pensar, ¿no, Ignacio?, por cómo se encontró el cuerpo de la víctima y al propio, en fin, presunto asesino inconsciente en su vivienda, que fue él el que le causó la muerte, ¿no? Sí, prácticamente la investigación está cerrada a falta del informe de autopsia que en este momento le están realizando en el Instituto de Medicina Legal al cadáver de la víctima. Pues todo está bastante claro. Al parecer el presunto asesino, que permanece ingresado en el Hospital General, acabó con la vida de Fuensanta por la noche. El cadáver llevaba ya varias horas en el lugar cuando fue encontrado por la madre del propio asesino al llegar a la casa. Acabó a cuchilladas con ella y de un golpe en la cabeza propinado con un bate de béisbol que encontraron en el lugar del crimen. Uh-huh. Ignacio, ¿has podido hablar con amigos conocidos de esta persona, de Juan Mata? ¿Qué perfil te trazan de Juan? Pues todo el mundo coincide en señalar de él que era una persona inestable, que se le veía muy nervioso siempre cuando hablaban con él, que estaba bajo medicación por depresión, incluso estaba de baja por ello, había perdido su trabajo, y la verdad es que no era una persona... También destacan de él que era un tanto agresivo, que a la mínima saltaba y discusiones con gente que a lo mejor no conocía. Por eso era, la verdad, hubo una frase que dijo un amigo de él, que era una auténtica bomba de relojería a punto de explotar. Como dice, se encuentra la madre de él en el domicilio de él, en el que se encontraba también Fuensanta, en el que, por lo que nos cuentas en las informaciones, no convivían, una pareja que no llevaba demasiado tiempo, y él encuentra también la madre, aparte del cuerpo o cosido a cuchilladas de Fuensanta, también se encuentra a su hijo Juan inconsciente, y parece ser que él había intentado, en fin, no sé, si cortarse las venas, en fin, suicidarse de alguna manera para acabar con su vida. Un intento un poco, pues, como un suele pasar, el que quiere matarse lo consigue. En este caso, él se realizó cortes superficiales, tomó pastillas, que por eso estaba inconsciente, por las pastillas, no por las lesiones propias de los cortes que presentaba en la muñeca. Y la verdad es que, claro, la madre cuando lo encontró allí y luego entró más adentro de la casa y vio el cadáver sin vida de la pareja de su hijo, pues ya llamó a la policía, entró un ataque de nervios. Y nada, ella presentaba varias cuchilladas en la espalda, al menos 6 cuchilladas. Y nada, la verdad es que, por desgracia, otro nuevo caso, el tercero ya en la provincia de Valencia. Ignacio, estás hoy en la localidad donde vivía Fuensanta, en Ribarroja. Yo no sé si has podido hablar con familiares o con amigos, si conocían esta relación, si esperaban que algo así pudiera pasar, si ya la habían avisado. No, la verdad es que ellos llevaban poco tiempo, llevaban 6 meses, se conocieron a través de una red social. Y la familia, a él solo lo conocía de vista, de cuando se lo ha presentado ella, hola y adiós, pero no sabía mucho más de él. En ningún momento ella les había manifestado si esta persona era violento, pero también eso quedaba de puertas para adentro, eso solo lo sabe ella. También, desde luego, pues personas muy cercanas a la víctima, Fuensanta, Fuen, como la conocía, ¿verdad? Su gente más querida, en fin, familiares a través de las redes sociales mostrando, pues desde luego, la rabia, ¿no? La impotencia. Y en todo Ribarroja, ¿no? El alcalde también convocó ayer una concentración. Hemos escuchado también el manifiesto de repulsa de una amiga personal, ¿verdad?, de la víctima. Lola Verdeguer, que además es regidora allí. Una persona muy querida, Fuensanta, allí en su barrio y en su pueblo, en Ribarroja, ¿eh? Sí, a las 12 del mediodía han leído un manifiesto los compañeros de colegio de las hijas de la fallecida, de 14 y 9 años, en el que condenaban pues lo ocurrido y apoyaban pues de alguna forma a estas dos chiquillas que se han quedado ahora sin madre. Ahora es el dolor de cualquiera que intente ponerse mínimamente en la situación de la hermana de Fuensanta, de sus familiares que tienen que tirar para adelante con esas dos crías y asumir lo que ha ocurrido. Realmente es algo, en fin, es algo increíble. ¿Dónde se encuentra este mal nacido ahora? ¿Sigue en el hospital, imagino? No sí, sé, permanece custodia policial. Sí, permanece custodiado por la Policía Nacional, ingresado en el hospital y a la espera de que cuando se esté en condiciones de declarar, el juzgado número 4 de violencia sobre la mujer le tome declaración. Porque, bueno, recordemos que, no sé si lo hemos dejado claro, que Fuensanta es de Ribarroja, donde ocurre el crimen es en el barrio de Noumoles, que es en la casa de él, donde encuentran pues su madre, como nos has explicado, su madre de él, de este Juan, su cuerpo, en fin, inconsciente, y el cuerpo de Fuensanta, obviamente, ya víctima. Es decir, que, como comentabas, es una relación en la que, bueno, ella acudía al domicilio de él eventualmente, pero más que nada una relación de noviazgo. No estamos hablando de una relación como en otros tristes siempre casos, y siempre es la violencia contra la mujer machista, pero no estamos hablando de una pareja en separación o que se habían separado o que tenían el vínculo de las niñas en común. Ella estaba separada, cierto, pero, en fin, mantenía, claro, ella ya cada vez buena relación con su pareja, o razonable, por lo menos, por las niñas. Digamos que era un noviazgo posterior de hace un año, en el que, bueno, pues se suponía que sí, aunque no una relación bonita, ¿no? Una relación de poco tiempo. No, pero aunque no convivieran, era una relación afectiva, amorosa, de pareja, y como tal es violencia machista, en la que... Por supuesto. Él, pues, nuevamente, pues, ha hecho... No sé si ella le había manifestado que lo quería dejar, pero sí que se suelen dar estas pautas de persona posesiva, de para mí o para nadie, que por desgracia se suelen repetir en todos los casos de violencia machista. Hombre, como decías ya, porque en ese perfil, ¿no? Problemático, agresivo, también, en algún sitio he leído también en tu información que tomaba algún tipo de fármacos y probablemente... pues no bien equilibrado, en fin, psicológicamente, lo cual no exime ni muchísimo menos, por supuesto, el terrible dolor que ha causado en toda la comunidad valenciana, por supuesto, el crimen de Fuensanta López García. Bueno, también el fin de semana, obviamente, en Ribarroja, todos los actos, digamos, de carácter deportivo, como tú decías, también en el cole de las nenas, relacionados por los partidos de fútbol, que serán durante este fin de semana, va a ser muy muy recordada, desde luego, Fuensanta durante estos días, pero vaya, todo parece indicar que finalmente este hombre confesará el crimen, pero bueno, lo iremos viendo y lo iremos leyendo. Sí, que confiese o no es lo de menos en este caso, está totalmente probado. Ahora lo que se van a guardar son 3 días de luto oficial aquí en el municipio y sí que en los actos deportivos se guardará 1 minuto de silencio. Bueno, pues como siempre, agradecidos. Leemos tu información, por supuesto, en el diario Levante, el Mercantil Valenciano, el trabajo, como siempre, impecable del compañero Ignacio Cabanes. Bueno, pues gracias por, en fin, trazarnos un perfil de la situación y por la información que seguiremos leyendo mañana y en el digital del diario Levante. Muchas gracias, Ignacio. A vosotros. Hasta luego. Bueno, insistir, Silvia, en lo de Serusets. Sí. Es molt important. Molt, no molt deixen important. Ni un rastre. No. T'atenen en diversos idiomes i davant de qualsevol sospita que no tinguem que lamentar casos com esta Fuensanta. Ni símptomes com possessió, anul·lació, insults, qualsevol símptoma, si estem a temps de fugir, estupendo, si necessitem ajuda per a fugir, 017, 24 hores, 365 dies a l'any, és precís, això no té sentit. Gràcies, Sílvia. Migdia i 47. Fem una pauseta i, bueno, pues seguim contant-vos més coses. Ja en una altra línia. Anem a contar-vos com tenim l'agenda del cap de setmana avui en València Abierta. En un moment. FIMEL 2015, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana, està a punt de començar. Del 18 al 20 de setembre. Més de 50 expositors, mercat medieval, actuacions musicals, passeig en carro per l'horta, degustacions de productes, premis i un grapat d'activitats que no deixaran indiferent al visitant. A més, enguany acabarem en el correfoc de la Colla dels Dimonis de Massalfassar. No t'ho pots perdre. FIMEL 2015, fent comerç, fent Meliana. T'esperem. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. México. Nuevo disco de Julio Iglesias después de 12 años de su último trabajo en español. El artista se reencuentra con su querido México haciendo suyas 12 joyas del mejor repertorio mexicano. México. El nuevo disco de Julio Iglesias. Ya a la venta. ¿Quién será? ¿Quién será? Hinchar flotadores, crema solar 3 veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Riu. Viu-la. Emociona't. Degústa-la. Gaudeix. Explora-la. Aprèn. Fotografia-la. La Mostra Internacional de Mima Sueca recorrerà les tendències gestuals del present, passat i futur en la seva 26a edició. Del 16 al 20 de setembre, viu l'emoció del teatre gestual a tan sols 33 quilòmetres de València. Més informació a la web mimsueca.com. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. Deu minutets i arribem a la 1 de la vesprada. És divendres, sí senyor. Volem fer plans per al cap de setmana, sobretot igual, si tenim criatures i ens avellís passar un ratet en Àfrica. Home, dius, però Àfrica, Ximo, vaig anar-me'n jo a Àfrica un cap de setmana. Home, ho tens fàcil, és que en el centre de la ciutat, en València, pues pots visitar Àfrica. On? En el Bioparc. Ja sabeu que és un dels millors parcs d'animals de tota Europa, en un prestigi, en fi, bàrbaro. I com que estem vivint estos dies la tornada al cole, en casa, pues també en el bioparc tenen la seva particular tornada al cole, perquè obrin la gran aula de la natura. Ens ho conta la responsable del Departament d'Educació de Bioparc, que és Isabel Martínez. Hola, Isabel, què tal? Hola, buenas tardes, Chimo. Bueno, vuelta al cole en el bioparc, la gran aula de la naturaleza se abre de nuevo. Eso es, aquí estamos ya con todo preparado para el inicio de curso. Un inicio de curso de, bueno, ¿cuántos escolares pasan cada curso aproximadamente por esta gran aula de la naturaleza de Bioparc? Pues podemos decir que más de unos 35.000 al año. Cada año va variando, cada año va aumentando afortunadamente, pero más de unos 35.000 escolares pasan, sí. Caray, 35.000 escolares valencianos, no solo de Valencia, también de otras muchas localidades, claro, sí, que pasan un día muy especial en Bioparc, es un día muy divertido, pero también un día docente, ¿no? Porque ¿cuáles son las actividades que desarrolláis durante estos días? Que estáis en la docencia, en la educación, también los biólogos. ¿Qué es lo más chulo que proponéis para los nanos? Pues tenemos actividades de todo tipo, la verdad. Como sabéis, nuestras actividades están basadas en los contenidos del currículo oficial de la Comunidad Valenciana para que tengan un vínculo con las materias que ellos dan en clase. Y tenemos pues desde actividades, desde visitas al parque, a las que añadimos también un taller, por ejemplo, en las aulas, o actividades de día completo. Tenemos incluso actividades en las que pasamos parte en el Parque Natural de la Albufera y parte del día aquí en África, en Bioparc. Y bueno, es muy variado, la verdad, para que tanto los profes como los escolares pues puedan elegir cada año lo que más les acopla a su proyecto educativo de ese año. Claro, has hablado, Isabel, de los profes. Claro, la relación también con los maestros, ¿no?, con el profesorado, tiene que ser especial porque hay que coordinar, como tú dices, con el plan educativo de cada uno de los coles o de los profesores. ¿Cómo integrar esta aula de la naturaleza, digamos, en el proceso del curso, ¿no? Efectivamente, nosotros la verdad es que en nuestro curso escolar lo ponemos casi a disposición de los profes. Nosotros trabajamos codo con codo con ellos para que las actividades que ofrecemos aquí puedan coordinarse, como tú bien dices, con el programa que tienen ellos en las aulas, para que no solo sea un día de excursión, nos vamos a Bioparc de excursión, sí, se vienen a Bioparc de excursión, se divierten muchísimo, pero también aprenden. Ese es nuestro objetivo, que se vayan aquí con un poquito más de con lo que han venido. Claro que sí, que se lleven, desde luego, una experiencia, una reflexión, conocimiento también, obviamente. Sí. Es una actividad extraescolar, es una excursión divertida, desde luego, pero tiene ese otro aspecto que no debemos descuidar, ni muchísimo menos. Y luego, otro asunto también que no es baladí, menos en los tiempos que corren, Isabel, es que no es una excursión que nos vaya a dejar un agujero a las familias en el bolsillo, en fin, demasiado pronunciado, sí, mucho menos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que llevamos, bueno, pues por cuarto curso consecutivo, hemos mantenido los precios de las actividades, siempre pensando en eso que tú dices, no estamos para tirar cohetes las familias a veces. Y bueno, además tenemos otra cosita que es muy especial, llevamos muchos años haciéndola, y es que nosotros tenemos la filosofía de que todos los niños que vienen con su cole se convierten en expertos exploradores y queremos que luego se lo transmitan a sus familias, con lo que todos los nenes que vienen con su cole pueden volver gratis con las familias a lo largo del curso, para poder contarles lo que han aprendido. Tienen una bola extra, por decirlo así. Eso es, una bola extra, muy bien. La posibilidad de volver, bueno, yo me estoy imaginando, claro, esos nenes y nenas que luego vuelven a casa y les cuentan a los papis, a los yayos, pues claro, la aventura exploradora que han tenido durante ese día en la gran aula de la naturaleza. Es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Con inmersión, con experiencias, ¿verdad? Ellos se sienten muy importantes aquí. La verdad es que lo que tú dices, con este escenario que tenemos, pues vamos, tenemos muchos pasos ganados. Es una herramienta importantísima para poder transmitir lo que tenemos. Bueno, si tenéis el pase anual B, ya que os voy a contar, ya sabéis perfectamente cómo utilizarlo. Pero los que no, y os apetece ir con la familia estos días, hay una oferta de la que hemos hablado en alguna ocasión, Isabel, que estará en marcha hasta el puente del 9 de octubre, inclusive, ¿verdad?, incluyendo ese puente estupendo que tenemos el 9 de octubre, incluyendo el Día de la Hispanidad, el día 12, y son los biodías, sigue la promoción esta de los biodías, a 15 euros. A 15 euros todos los días de semana, de aquí al puente, incluidos los días festivos del puente también, y la verdad es que es muy chulo este año porque, bueno, el euro que dedicamos siempre a los proyectos de la Fundación, sabéis que tenemos muchísimos proyectos en la Fundación, bueno, pues en esta ocasión los visitantes van a poder decidir por votación popular a qué proyecto se destina el euro de su entrada. Ya luego decidís el proyecto de los chimpancés, el de los gorilas, el de los lemures. Sí. Ya decidís vosotros a dónde quiere que Biopartis tiene. Ellos votarán y bueno, el proyecto más votado será el que destinemos todo ese dinero que se ha recaudado con el euro de cada uno de nuestros visitantes. La verdad es que estamos muy ilusionados con saber a qué proyecto lo... ¿Verdad? Y con esa curiosidad. Para nosotros claro. Todos son importantes, pero claro. Pero bueno, con la ilusión. Bueno, pues como siempre, haciendo partícipe a todo aquel que forma parte de la gran familia enorme de Biopark. Fijaros, solamente en escolares, en la gran aula de la naturaleza, 35.000 durante cada curso escolar. Abiertas las aulas, vuelta al cole en el Biopark. Isabel Martínez, un beso muy fuerte para toda la familia de Biopark. Gracias. Otro para ti, Timo, gracias. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Que sigue la una de la vesprada, qui no recorda este gran èxit, més que un sentiment, more than a feeling. Boston, la banda californiana que debutava l'any 1976 en este àlbum epònim i que va ser tot un gran èxit planetari, l'any que ve farà 40 anys de l'edició d'esta cançó, more than a feeling, de Boston. A punt que sigue la una de la vesprada, ve César Molins en l'última hora informativa, en seguideta. Servicios informativos. Actualitzem les novetats, les notícies. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. La Generalitat Valenciana va obrir finalment aquest corredor marítim per a que arriben refugiats des de Síria, des d'Afganistan, a la Comunitat Valenciana. I serà per mar, efectivament. Sí, i aplegarà a més amb un vaixell, el Martini Soler, un vaixell de recent construcció, cedit per una companyia naviera, i que no suposarà cap cost per a les arques autonòmiques. Este vaixell tindrà capacitat per a 1.100 persones. Els refugiats procediran de Turquia o de la isla grega de Lesbos. El govern valencià espera poder fletar este vaixell a principis del mes de novembre. El Consell està pendent ara de que el Ministeri d'Assumptes Estrangers espanyol pues, donen la seva autorització. L'anunci l'ha fet este mateix matí el president de la Generalitat, Ximo Puig, abans de la roda de premsa prèvia a la reunió del govern valencià de divendres. Però parlant del govern valencià, les diferents conselleries van a reordenar algunes de les seues competències, segons s'anuncia el Consell. Sí, presidència, per exemple, Ximo, assumís les competències en matèria d'interior, protecció civil i gestió de la unitat del cos nacional de policia adscrita a la comunitat, també la gestió de les competències en matèria de situació d'emergència i les relacionades amb l'extinció d'incendis. A vicepresidència li s'afegixen les matèries dels majors i d'igualtat, i a la conselleria de vivenda, obres públiques i vertebració del territori s'incorpora costes. A més, el Consell ha deixat la direcció del Medi Natural i Avaluació Ambiental en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient en lloc de la de Vivenda, on estava fins ara, i a més se crea una direcció general de Política Lingüística i de Gestió del Multilingüisme en Educació i una subdirecció general d'Inspecció Sanitària de Concessions i Concerts. Ja han guardat un minut de silenci les institucions valencianes per a condemnar aquest últim cas terrible de violència de gènere ocorregut en la comunitat, en la zona de Ribarroja. En fi, sí, la veritat, s'han sigut moltes persones les que s'han concentrat, en fi, mostrant el seu condol i rebuig. Sí, i a més, de forma ja habitual, ha dit el Consell este mateix matí, Mònica Oltra, la vicepresidenta, després de la reunió del govern valencià, que cada volta que es produeix un cas d'aquest tipus, totes les institucions automàticament van a guardar un minut de silenci, en aquest cas la Generalitat, les Corts, l'Ajuntament, la Diputació, la Delegació del Govern, totes, com han fet avui també, desenes de persones s'han concentrat davant de les portes d'aquestes institucions per tal de mostrar i se rebutja davant d'aquest crim machista del barri de Nou Moles que estava comentant abans. Recordem un home de 43 anys que matava ahir a colps i a ganivetades a una dona de 42, després intentava suïcidar-se, encara està ingressat a l'Hospital General de València, està detingut, evidentment, a expenses de que puga eixir d'ahir, es curen i ses ferides que presentava, tenia un traumatisme cronoencefàlic i ferides a la mà blanca en el tòrax. Parlem de sanitat. La Comunitat Valenciana és la quinta autonomia que més gasta en medicaments per habitant. Sí, són medicaments adquirits amb recepta en les oficines de farmàcia, segons dades de 2014. En total, els valencians gastem 217 euros. Per la seva banda, Extremadura i Galícia són les comunitats que encapçalen este llistat amb 266 i 244 euros per càpita, respectivament, i les autonomies que menys gasten, uns 100 euros menys, són Madrid i Balears, 163 una i 161 l'altra. Una i tres, i ara l'horatge. César, és una sensació personal o tinc que veure que fa més frescoreta o sí, sóc sí, jo que estic un poc més templat avui? Sí. Han baixat les temperatures. Sí, ahir ja comentava que l'entrada de... Bueno, el fet de que xira el vent de ponent al vent de llevant, que és un vent que entra humit del procedent del mar, pues anava a fer que refrescaran un poquet les temperatures, que baixaren les temperatures, els termòmetres. De fet, avui, la temperatura màxima que s'espera si a la Comunitat Valenciana estarà fregant els 25-26 graus en València Capital. Una temperatura que es mantindrà també al llarg d'este cap de setmana. No va ploure, intervals nuvolosos este matí, esta vesprada el cel estarà poc nuvolós i a banda d'això, pues, cap nota més destacada. Demà sí que diu la xarxa total de meteorologia que podria caure alguna pluixeta dèbil dispersa, sobretot al sud de la Comunitat Valenciana. La situació serà molt semblant, vent de llevant, el cel pràcticament ras en la resta del territori valencià i el diumenge més de lo mateix, encara que ahir sí que no hi haurà cap risc de pluja. El dia ideal, eh? Sí. Dissabte o diumenge, 25 graus, sí, vent de llevant, sí. Per a emmarcar. Sí, senyor. Tornem a actualitzar la informació a les dues. Moltes gràcies, César. A tu, adéu. La 1:05, l'actualitat futbolera, l'actualitat valencianista de cara a aquest partit de dissabte contra el Betis a Mestalla. Torna Joaquín, la finta i l'esprint a Mestalla. Però vos contem d'ací un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrarás todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Del 7 al 20 de setembre gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís-les amb nosaltres. Demà dissabte, 6 i quart de la vesprada. 6 i quart, quina hora més rara fer els partits. Bueno, demà dissabte, 18:15, 6 i quart de la vesprada. Hora rara on les hi haja, a Mestalla, al Coliseu Valencianista, torna Joaquín, torna la finta i el sprint, perquè juguem un València-Betis del que esperem molt. Y don Vicente Bau está entusiasmado. Estoy entusiasmado. La ¿usted? Bolsa del Juaco. Sí, usted acaba de decir, Joaquín, la finta y el sprint. Y sí, señor, es un mago. Lo ha vuelto a hacer. ¿Ha regateado? Hace 10 minutos. ¿A quién? A Vicente Bau. ¿A usted? ¿Por qué? Porque le llama por teléfono, sé que es su móvil. Y le ha cogido y me dice, no, este teléfono no es de Joaquín. Y yo no había nombrado a Joaquín. Cosa que acabo de caer ahora. Ahora, ¿se ha reído? Pues a mí también me ha hecho gracia, porque es un tío flamenco. Es un tío salado. Hubiera estado bonito, hombre, que hubiera aceptado su invitación para, ¿sí?, charrar un ratete así en Valencia Abierta con Joaquín. Yo creo que le sonará a viejos tiempos valencianos y él ha dicho que, oiga, que yo no soy Joaquín. Nos guardamos ese teléfono, señor Rovira. De todas formas, yo mañana le pego una ovación a Joaquín. Es bastante reconocible, ¿eh? No, es que tenía, pues era él, tenía señor, acento, ¿no?, de cachondeo, pero me ha cortado y me ha hecho hasta risa. Fíjese lo que le digo. Es muy vacilón, ¿eh? Siempre es un crack. Ha sido hay una entrevista en la televisión que él habla del tenis, porque el tenis, y había otro jugador de su equipo de transporte de risa, y dice, pero tú, canallas, no has jugado tenis en tu vida. Y era cierto, no había jugado en su vida tenis. Y llevaba una hora dando clases maestras. Bueno, Joaquín estará mañana, va a morder el polvo. Porque el Valencia, veremos qué Valencia, pero el Valencia mañana tiene que ganar sí o sí, o también sí. Efectivamente, estará enfrente de José Luis Gaya, el expreso del Pedreguer. Ahí se van a entender en esa banda. Bueno, se van a enfrentar en esa banda. Hablando de recuerdos de Joaquín, no sé qué recuerdo tiene usted de Joaco en sus tiempos, de su paso como, en fin, uno de los responsables comunicativos del club de Mestalla. Voy a ser prudente y le voy a escuchar a usted primero el suyo. Ah, no, mi anécdota es bastante Yo tengo una espectacular. Sí. Sí. Por favor, usted. ¿Autorizada para todos los públicos? Bueno, porque la que yo voy a contar tuvo lugar en un programa que tuve el gusto, tuve el gusto de presentar en la televisión, la extinta televisión valenciana, un programa que fue en Chiquets, en Menudets, y uno de los invitados fue Joaquín, cuando estaba jugando obviamente aquí en el Valencia, Dios, era el año... año 10, probablemente, año 9, 2009, 2010. Bueno, hipnotizó a una gallina. No, pero no estoy contando ninguna broma. O sea, una de las... Bueno, una entrevista divertida. Bueno, sí, participar en una entrevista multibanda en la que los niños y las niñas pequeños le hacían preguntas y le colocaban en situaciones incómodas. Y siempre nos gustaba pedir a los invitados, pues si venía Rafael Acarrá, pues que se bailara, él explota, explota, me explota. En fin. Y a Joaquín, bueno, entonces tú que dice, una cosa que sea rara, porque dar toques al balón ya sabemos qué tal, lo otro, y dice, yo hipnotizo gallina. Y además lo dice con esa cara de Joaquín. Yo, ¿cómo que hipnotizo gallina? Vosotros traedme una gallina que yo la hipnotizo. Y vamos, como que estoy aquí, ¿eh? La hipnotizó, la dejó dormida la gallina, sí, por completo. Ahora, su turno, don Vicente. Le voy a decir, Joaquín, famoso en toda España, porque además es un tío con gracia, es un tío con talento, y sobre todo tiene la sonrisa como tarjeta de visita, y a mí eso me agrada. Sí, sí. Pues bien, vino aquí Buenafuente a hacer su programa famoso de televisión, que no vamos ni a nombrar. No, el de Buenafuente. Invitó a Joaquín. Súper estaba en ese momento, es decir, yo, como director, lanzando una peluca taroncha que triunfó a lo bestia, la recordará usted. Sí. Y le decimos a Joaquín, no tienes out, así directamente, de salir al programa de Buenafuente con la peluca taroncha del Valencia. No le dijimos de super, le dijimos del Valencia. Che, yo me pongo la tele, dice, buena fuente, y damos paso a Joaquín y veo que sale un tío con una peluca taroncha. Buena fuente se la puso también. Tengo que decirle pero que... Es una campaña de publicidad para el Valencia y para Super. No, no, para Valencia nada. Tengo que decir... Nada. Tengo que decirle que al día siguiente el jefe de producción de una fuente me llamó indignado. ¡Me la has colado! Me la has colado. Y portada para Joaquín ese día. ¡Qué narices! Como debe ser. Don Andrés García, don Godella, para los amigos aquí en el Rogle de Valencia Abierta para analizar ese partido del sábado y ver cómo ha estado el entreno de esta mañana de los muchachos. ¡Hola, Andrés! ¡Hola, Chimo! ¡Hola, Vicente! Hola, hola. Tú no puedes hablar de Joaquín. Vamos al grano ya. Bueno, yo no puedo hablar de Joaquín. ¿Por qué? Puedes hablar. Yo era más de Pablo, lo reconozco, de Pablo Hernández. Pero bueno, Joaquín es un fenómeno, ¿eh? Vale, que sí. ¿Guardas en tu memoria, en tu libreta de notas, Andrés, en el tu rico anecdotario, alguna finta pues, o algún sprint, mira, de Joaquín? La última que tengo de él, bueno, él como sabéis tuvo dos niñas aquí, sí. Pues bueno, yo he sido papá ahora, hace tres meses, y bueno, hemos compartido el ginecólogo, y el ginecólogo me contaba que en el parto Joaquín estaba contándole chistes durante el parto, o sea que imagínate el lo cachondo que es. No sé si era para tranquilizarse él o para tranquilizar a su mujer, pero me contó que durante el parto estaba contando chistes, o sea que yo mañana, genio y figura, ¿eh? Yo mañana, Andrés, Chivo, tengo que confesar que cuando voy a salir a Joaquín le voy a pegar una ovación, sí, porque sí. Además, un tío que ha estado mamando de su madre hasta los 6 años, que es, no es broma, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio, le pegó, creo que le pegó un bocado y se cortó el rollo, pero 6 años mamando, ese tío es un fenómeno, ese tío. Será es bueno un fenómeno, ¿eh? Volverle a ver, que es un buen tío, es un buen tío. Yo la verdad es que cuando vino pensaba que era fachada, o sea, que se hacía, que exageraba más su personaje, pero es que no, lo conoces y es realmente así. Nos dejó para la memoria, efectivamente, buenos partidos... ¡Qué humor, humor, humor, humor! Buen humor, bueno, y escapadas por la banda, que al final lo fichamos y pagamos 25 quilates de la época, millones de euros. Hoy en día seguiría siendo un fichaje muy caro, imaginaros, cuando vino, que no sé qué temporada vino Joaquín. No sé, ¿sabéis, Andrés, que le he llamado por teléfono, me han dado de Sevilla te he escuchado. Un teléfono off the record, eso que no tiene nadie, además me lo ha mandado... Un periodista que corta el bacalao ahí en Sevilla. Y ya le digo, Joaquín, y me dice, se ha equivocado. Pero con... y era... Es que sabe torear. Me ha hecho risa y no sé, mira, como vengo así un poco ágil, no he sido capaz de darle la vuelta. Sabe torear, es un fenómeno. Nosotros hacemos, bueno. Sabe torear como Nuno. Sí. Nuno nos toreó ayer y, vamos, nos clavó la espalda también, porque no nos dejó entrar a ver el entrenamiento ni siquiera esos 15 primeros minutos. Mm. Y hoy sí que ha abierto las puertas, por lo menos. Hemos podido ver al equipo 15 minutos entrenar. No, se ha arrepentido, por lo tanto, esas medidas drásticas. Bueno. Bueno, dice el tres. Ha vuelto a la normalidad y bueno, ya que no podemos ver el entrenamiento, por lo menos esos 15 minutos, porque al final son las imágenes que ve la afición y la afición quiere ver a sus jugadores. Eso lo tienen que entender, Nuno. Así es. Pocas conclusiones se pueden sacar, efectivamente, de lo que está trabajando el manager general Inspector del Valencia, pero bueno, por lo menos le da esa normalidad, como tú dices, vosotros podéis, bueno, olfatear algo, los fotógrafos hacer sus fotografías y los del vídeo, los vídeos para verse en la tele. Los del vídeo son los del Valencia Club de Fútbol, señor Romero. Bueno, pues CF Play que luego nos da las imágenes, ¿no? Pero bueno. Andrés, sí. Dime tu intuición, ¿se espera alguna novedad? A ver, he hecho 3 equipos, pero bueno, ha sido más un entrenamiento de recuperación porque los titulares han empezado trabajando al margen todavía. Eso quiere decir que muchos de los titulares del otro día van a jugar, pero yo sí que espero algunas novedades, sobre todo porque en uno viene de repetir 2 veces el mismo 11 y porque la semana que viene hay 2 partidos más. Yo creo que entrará Alcácer, yo creo que puede jugar Rodrigo, yo creo que Barragán también tiene entrada y vamos a ver André, es mi duda, ¿eh? No estaba en los planes que entrara ya tan pronto como titular, pero es que la necesidad del equipo llama a sus puertas y yo creo que André tiene que jugar de inicio. Por cierto, de nuevo André ya fue portada ayer en Superdeporte, es verdad que necesitamos al mejor André Gómez, que es el faro, ¿eh?, que ilumina al equipo, ya lo demostró efectivamente en la segunda parte el otro día contra el Zenit de San Petersburgo. Hoy volvéis a dedicarle coportada, porque hoy hablaremos después con Juanma Romero, de ese coloso, de esa deidad del básquet mundial internacional, del partido memorable del gran Pau Gasol. Pero también comparte, como digo, portada El jugón intocable, así es como tituláis hoy, André Gómez. Y veo en páginas anteriores un análisis que hace un tal Andrés García. Sí, lo conozco. Lo conoces, ¿no? Bueno, enhorabuena, porque el trabajo es, aparte de la profuso, mueves como siempre la pluma con maestría. Que a mí me han quitado tres supers de encima de la mesa con la página de Andrés. Es verdad. Y la fotografía de Andrés señalando el camino, es verdad, iluminando este Valencia, el análisis de los kilómetros que hizo, de cómo buscó a Parejo, y es verdad que lo necesitamos, ¿verdad, Andrés? Son dos datos significativos, ¿eh? Que sea el jugador que más corre, no fue el que más corrió porque solo jugó 45 minutos, pero en progresión de minutos hubiera llegado a 12.000 y hubiera sido el que más minutos hubiera corrido. Eso quiere decir que el jugador pues tiene ganas y que aunque sale de una lesión, pues lo da todo en el campo. Y sobre todo el otro dato, y es que al jugador que más busca Parejo en todo el partido es André, con 18 pases, y eso que solo jugó 45 minutos. Que el centro de campo tenía necesidad de buscarlo, lo necesitaba, porque es la solución que ahora mismo tiene el equipo. Sí. El juego de ataque está muy bloqueado, es muy previsible, muy lento, muy denso, y yo creo que André engrasa todo eso. Tengo la percepción, no sé si la compartís, Vicente y Andrés, que André hace mejores a los que tiene al lado, y si los que tiene al lado además es Parejo, que tiene un control de balón y un pase entre líneas bárbaro y tal, hace mejores a los que tiene. A los que tiene al lado, me parece que es otra de las mejores de André. Los buenos contagian siempre. Eso es. Contagian su energía positiva, que sin duda se transforma en más alegría. Cuando salió este futbolista el partido, el Valencia se comió de repente al rival. Fue unos segundos, lo que hay que ver, aunque Súper es muy positivo, corre como el que más, se ofrece, combina y marca goles, hay que ver su potencial físico. Claro, ojo. Sí. Claro, claro. Si claro. Le da para ser titular o le da para ser suplente, y cuando entre, o de titular o de suplente, a ver qué cambios hacen uno. Sí. Yo lo que puedo decir es que no estaba previsto que jugara ya tan pronto de inicio, pero tampoco estaba previsto que jugara desde el descanso ya el otro día. Pero otro día... Que el equipo lo pide a gritos. El otro día que estaba, en uno estaba un poco agobiado el otro día. Sí, y llevábamos un 0-2. Algo había que hacer, desde luego. ¿Te parece, Andrés, que entre tu tocayo, André Gómez, significará que en uno retocará ese 4-3-3 con el que viene jugando, es decir, bueno, con bandas fundamentalmente, o que se queda en el banquillo bien Enzo, bien Javi Fuego? Yo creo que se quedará uno de los dos, que Parejo mantendrá su sitio y que André entrará, pero bueno, son suposiciones y bueno, un poquito lo que puedes hablar con los jugadores. Pero sí, no creo que cambie el dibujo, Nuno. Fuego a la banqueta, ¿no? Yo me la juego ya. ¿Sí? Fuego o Enzo, sí, uno de los dos. Enzo ni de coña, con perdón. Y yo, Enzo es sagrado para el míster, ya lo sabemos. Cuesta unos duros. Y Enzo lo ha probado de todo, hasta de central lo ha puesto. O de libero antiguo moderno. Sí, sí. O sea, Enzo juega seguro y Fuego es el que no tiene juego, me da la impresión a mí. Cuando Andrés esté recuperado, vamos a ver cómo se compone Nuno. Y que nos lo explique, que no lo hará porque no lo suele hacer, porque siempre ganamos todos los partidos, el aplauso lo hemos hecho fenomenal y no tiene crítica para este inicio de temporada, ojo, de 6 partidos, 2 ganados, 2 empatados, 2 perdidos, mala línea del Valencia Club de Fútbol. Yo pondría a André de lo que fuera, pero viendo la forma en la que está Piatti y que por la banda izquierda, pues ahora mismo, excepto que Bacali, que para la Champions ya sabéis que no está inscrito, pruebe con Bacali. Pero Bacali de titulares me está ya conociendo a Nuno. Lo tiene difícil. Yo, sinceramente, pondría a Andrés en banda como falso extremo y le dejaría todo el recorrido de la banda a Gallá. Obviamente, ayudando al chaval en defensa. Bueno. Por eso tiene a Denur, en fin, o al propio André que le apoye en defensa. Pero yo, sinceramente, viendo cómo está Piatti, colocaba a André. André que se asocie, que busque el centro, que se asocia seguro, vamos, como no se va a asociar, y jugaría con todos, con Fuego, con Enzo, con Parejo y con André, ya que los tengo a los cuatro. Y oye, yo le pondría banquillo a Piatti, porque sinceramente no se va ni de su abuela y está aportando muy poco en banda. Pero bueno, ¿quién soy yo para jugar a hacer de Nuno? No, a mí me parece bien, yo también juego de Nuno, porque además el fútbol irá hacia André y luego Finguli se escapará por la derecha y nos hará ese el gol. ¿El equipo estará desequilibrado, solo caerá hacia la banda derecha? Bueno, es que al final izquierda, con Piatti... Izquierda. No, la derecha en el sentido que atacará más con Fegulí y Cancelo o Barragán, digo, porque no tendrás un extremo zurdo. Pero es que da igual, es que con Piatti pasa lo mismo. El juego del Valencia está siendo por la derecha. No sé, ¿tú crees, se atreverá Nuno a seguir nuestros consejos? Espero que sí, que nos espero oye, que sí. Yo al que veo en el 11 mañana es a Rodrigo. Pues no lo entiendo, de verdad, Andrés. No lo entiendo. Que no da oportunidad y yo creo que lo va a meter. Y esa posición de André me gusta. El otro día ya acabó el partido así. Sí, claro. Izquierda. Metió el gol ahí, justamente. Sí. Propone Andrés. Asociándose con Gallá y Gallá llegando arriba, que al final es una de las mejores armas de ataque que tiene. Andrés, propone a quien toque que Chimo Rovira sea asesor espiritual. En uno Espíritu Santo, tanto de imagen corporativa, porque en uno la imagen que tiene que dar al exterior cada vez se va degradando más día a día. Y es una pena, es nuestro entrenador, hay que apoyarlo. Pero pone todas las piedras en el camino para que nos tropecemos y luego echa ese consejo táctico que le acaba de dar. No, yo le he leído a usted ser muy crítico, efectivamente, en un artículo muy celebrado en redes sociales que se titula Nulo está verde. Bueno, está del color del micrófono de la 97.7, Andrés García. Lo ve realmente crítico. Pero está sin maldad ese artículo. ¿Por qué? Porque yo sé que Nulo va a estar. Pero que se baje del pedestal. Está subido en un pedestal. Bájate, dialoga, amplía tu espíritu, habla con los medios. O sea, déjate de ser el niño de Méndez. Eso es lo que le pasa. Está por encima del bien y del mal ahora mismo. Sí. Y está arriba y lo único que le puede bajar es Mestalla. Al final la afición es el que le puede poner en su sitio. Y super. La afición soberana no es la primera vez, recordemos, es del día de la presentación, le dedicó una sonorísima pitada, que él dice, bueno, me han pitado otras veces, estoy aquí para revertir esos pitos. Le pitan por el juego, le pitan, yo creo, por la actitud, le pitan porque hace los cambios tarde y para Mestalla mal, y además porque se cargó a Rufete. Y por varias cosas. Primero, porque Valencia no juega nada. Exacto. Y luego, porque acaban los partidos, ganes, pierdas o empates, el discurso es el mismo. Hemos hecho mérito para ganar. Dígalo usted. No hemos jugado mejor que al contrario. No hemos tenido suerte. El gol es una. En fin, como si el gol fuera una cosa anecdótica. Sí. Y lo importante fuera. Pasaba por aquí. Fuera, exactamente. Tener la pelota más minutos, que luego André Villas-Boas en la rueda de prensa le dio en el tobillo a Nuno Espíritu Santo. Bueno, le dio en todas partes durante el partido, tácticamente, pero dijo: oiga, el fútbol moderno, André Villas-Boas dice, no es tener la pelota. Claro que no. El fútbol moderno es llegar y que un Hull te meta un zapatazo y te encale. ¿Sabe cuál es el fútbol moderno? De Villas-Boas, Hull, ¿dónde juega? Pegado a la banda derecha. ¿Con quién se tenía que enfrentar? Con Gallá. ¿Ven que le ponen? A Rosinante Cancelo. Se lo pone por la derecha, que no baja a defender ni a mí. Yo me iría de Cancelo en el ataque. Seguro. No, ojo, sí. Es que yo creo que no es defensa, es carrilero. Pero usted se iría porque Cancelo no está. Bueno, pero ¿qué hizo Villas-Boas? Puso a Hull donde estaba Cancelo. ¿Dónde vinieron los dos primeros goles? Así ya, por la zona de Cancelo, al que quiero mucho y le aprecio mucho, pero es que no es defensa. Pero si el propio Villas-Boas en rueda de prensa dijo, uy, yo me esperaba que jugara Barragán, cuando me puso a Cancelo me puse muy bien. Pero ¿cuánto tardó en cambiar a Julio ese tío? Nada, un nanosegundo, lo vio claro. Y darle un abrazo a Nuno, gracias Nuno. Un baile táctico. Esperemos que contra el Betis no cometa estos errores tácticos. Tendrá bien estudiado Nuno al Betis, ¿verdad? Sí, yo espero que sí, la temporada. Como le pregunta Joaquín, me ha apañado. Yo creo que sí, vamos. Además, es un partido que no se puede fallar, ¿eh? Tienes que ganar, porque si no se te van los de arriba y tienes que recuperar la química que tenías con Mestalla, porque sí. Uno de los fuertes del equipo del año pasado fue ese. Necesitamos esa comunión. Y si no recuperas esa comunión, sí, mala pinta. Oye, ¿a qué hora la rueda de prensa de Nuno del Espíritu Santo? Pues sí, Nuno siempre sorprendiendo. Esta vez ha puesto su rueda de prensa a partir de las 6 de la tarde en Mestalla. Ya no vuelvo a escribir en contra de Nuno. Sí. No puedo grabar el informativo de las 7. Oiga. Ahí estaremos para lo que nos cuenta. Así que ha dado la lista ya. Va a todos los jugadores. Menos dos. Claro, Alves y Ryan que se quedan. Pero el resto de futbolistas van. Así que tendrá que hacer 5 descartes mañana antes del partido. Eso es mucho descarte. Muy bien. Bueno, Andrés García, te seguimos leyendo. Un abrazo fuerte. Gracias, venga, compañero. Hasta luego. Muchas gracias, señor. Bueno. Análisis que hemos hecho de, bueno, ese partido que imaginamos mañana, a ver qué es lo que ocurre. Valencia-Betis 18-15 y en sintonía d'Esports 97, el partit Manolo Montalt i Salva Folgados. Lo cuentan en tres dimensiones y a todo color. Bueno, el Levante tiene un... Se enfrenta contra un equipo... Va, del montón. Del montón. ¿Tendrá que cambiar el uniforme? Puede ser. Esto sí es posible. ¿Por qué? Porque juega contra el Barça. ¿Dónde? En Barcelona. ¿Cuándo? El domingo. ¿Y qué pasa? Pues oye, hoy lo han hecho bien. Porque han entrenado fútbol y tenis. Ah, ¿y tenis? Ay, porque si van a salir al Calvo, que es tan grande, pegas un lob. ¿Usted sabe quién, aparte de Joaquín, tiene un drive y una volea más que decente? Ojo al dato. Joaquín no juega tenis en su vida. Por eso. Juanma Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Eso sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Vas entrenando la volea últimamente o qué? Sí, y además soy zurdo. Mucho peligro, ¿eh? Valor al que se cotiza, sí, sí. Para atento jugar. A la Davis, que va a haber nueva lista. Juanma Romero, oye, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto padeciendo. Pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Sí, sí, especialmente en la prórroga de ayer de España. Y encima, hacer morder el polvo a Francia. En Francia. En su casa. Fue maravilloso, Juanma. ¿Cómo lo viviste tú? La verdad es que sí, es difícil de explicar porque fue una sensación, la verdad es que espectacular, ¿no? Un partido yo creo que para enmarcar de la selección española, pero sobre todo, y aunque quizás sea injusto nombrar el bloque o destacar solo un jugador, yo creo que el nombre propio de Pau Gasol es el que acapara todo el protagonismo. Ayer, para mí ayer, Gasol hace un partido, un clinic, una demostración de lo que tiene que ser un jugador completo de baloncesto, ¿no? Y he leído algunos titulares y tal, sobre todo en prensa, tanto española como internacional, y hay uno que es el que a mí me ha encantado, ¿no? Dice, porque he tenido la suerte de poderte ver Pau Gasol, ¿no? Porque yo creo que sí. Hemos tenido la fortuna ayer de ver, ya te digo, lo que puede hacer un jugador, 40 puntos de los 80 que llega a España, y sobre todo lo que en este caso llevó a España a reaccionar en un momento complicado del partido, tanto al final del choque como, por supuesto, luego en la prórroga. Fue maravilloso. Es que fue una delicia, ojo, que jugabas contra el favorito, jugabas contra Francia, que son todos... Seis NBA, claro. Que son todos negros, los franceses. Y muy jugones, madre mía. Y alto, de narices, porque el que marcaba Gasol lo quería sacar de la bombilla. No sé si todavía se dice bombilla, yo decía bombilla. Gobert. Ahora se dice la pintura. La bombilla. Y lo sacaba guantazo limpio el tío animal, no le pitaban faltas. Fue un partido soberbio, no solo de Gasol, ojo, de todo el combinado español. Incluso esa falta táctica de nuestro compañero Claver al final. Qué susto nos dio con la falta Batum. Hizo exactamente lo que no había que hacer. Efectivamente. Ya nos había amenazado Batum, porque recuerda que el partido va a la prórroga precisamente con un triple de él desde la esquina. Un triple maravilloso. Se quedó en el bloqueo, creo que fue el propio Pau Gasol, y metió el triple desde la esquina. Y era la única jugada que ellos iban a hacer, buscar el triple. Y lo único que se evitaba era que por lo menos tuviera tres tiros. Pues tuvo clave la mala suerte de llegar tarde y llevar a Batum al tiro libre. No. Que lo hizo Adenede, que sabía que estaba muy nervioso. Bueno, hombre, no sé si estaba nervioso, pero llevaba un 6 de 6 en tiros libres, ¿eh? Nada, fácil. Sí, el Betún este, es un jugador más... Hay una imagen de un jugador, jugador de España que coge a Claver del cuello y le dice más que un perro antes de que lance el francés. En cuanto falla el primero, le dice, muy bien, Claver. Paul le hizo le recriminó de manera suave, un pequeño tirón de oveja, y dijo, no, Víctor, eso no, es que no, se vio hasta en la tele, como le decía, eso es lo último, no le hagas una falta de triple al que tiene la mejor Es que además era el medio campo, el tío no quería tirar, o sea... Bueno, estaba ya un poquito armando, lo que pasa es que es verdad, que yo creo que estábamos un poco con la obsesión de que había metido ese triple en 30 segundos, porque quedaba... En 3 segundos. Es una cosa impresionante, y claro, había que marcarle, pero es verdad que Claver ahí, bueno, ha hecho un final de campeonato, yo creo. Estupendo. Muy digno. No, ya está jugando. Ayer rotación de 8 jugadores solo, y uno de ellos es Claver, que es verdad que no anota mucho, pero en rebotes lleva 14, si sumamos los de ayer y los que cogió frente a Grecia en los cuartos. Es que hay que decir que Scariolo además utiliza a Claver más en zona... en faceta defensiva, por su altura, por su capacidad para coger rebotes, y está teniendo minutos por primera vez en la selección, y por primera vez en muchos años en muchos equipos, porque realmente Claver Es una pena. Sí. Y ha jugado muy poco, pero es valenciano y lo apoyamos. Sí, aunque claro no quiere jugar en Valencia, y eso ha molestado mucho a la afición, Juanma. Sí, ah, pues sí, él el otro día bueno comentó que entendía, ¿no?, que hubiera cierta parte de la afición de Valencia que no entendiera por qué no había querido venir. Él recalca que quiere jugar la Euroliga y que no descarta, por supuesto, venir a Valencia. De hecho, yo creo que tarde o temprano acabará jugando otra vez en Valencia Básquet. Pero él considera que de momento no ha llegado todavía su momento, pues, y que quiere seguir tendrá probando. Tendrá que ir peregrinando de rodillas al Micalet. Y pedir luego querrá volver, Y de la visión. Claro, ¿usted cree que después del no que ha plantado Claver a don Juan Roch, Juan Roch luego le va a decir, ahora sí, porfa? Bueno, las circunstancias de la vida son muy cambiadas. Don Juan puede hacerlo. Don Vicente, bueno. ¿Qué puede pasar en la siguiente curva del camino? ¿Quién lo sabe? Bueno, ¿la final cuándo es? Fue maravilloso. La final el domingo a las 7, pero hoy antes se juega la otra, Serbia-Lituania. Y es curioso, hablábamos del Valencia Basket, hasta 12 jugadores han jugado o están jugando en Valencia Basket y han disputado estas semifinales del europeo. Ajá, sí, en el equipo francés había... Ahí había 9. Viejos amigos. 5 españoles. Ahí había 9, sí, 5 españoles y 4 franceses. Hoy con Serbia juegan 2 y con Lituania otro. Uh-huh. Bueno. Y un Van Rossum, que también ha hecho un campeonato, sí, también un europeo más que decente. Bueno, ya tenemos ganas también de que empiece la liga. Juanma Romero, es verdad, tiene usted toda la razón. Qué privilegio tenemos de haber visto, ya que uno puede decir cuando sea abuelo a los nietos, yo vi jugar a Pau Gasol, yo estaba allí, bueno, allí no, estábamos delante de la tele, el día en que hizo ese maravilloso partido. Y le metió 40 a los franceses. ¡A los franceses! Que ¡nada son, menos! Que son altos, ¿eh? Que son altos y buenos, diga usted que sí. La suerte de esto, ¿sabe qué es? Que como dijo en su día Phil Jackson a Michael Jordan, el último año que se retiró, le dijo, vamos a hacer el último baile, que era la última temporada. Vamos a tener la fortuna, porque no hay que olvidar que haber ganado ayer te da la plaza para las Olimpiadas, así que el año que viene volveremos a disfrutar de Gasol en Río de Janeiro. Y esperemos que de los Gasoles también, porque si hubiera estado Marc en este europeo, yo creo que las cosas nos hubieran ido un poquito mejor. Es que, mejor, sí. Si te pones a contar los que faltan, señor Romero nos da una alineación entera. Hombre, falta Ricky Rubio, Calderón, sí. El otro Gasol... Sí, el otro Gasol. Bueno, el otro Gasol, su contrato, gran contrato en Memphis, le impedía estar en el europeo. No le impedía. Lo cambiamos de equipo para el mundo. Juanma Romero, un placer como siempre. Un abrazo, hasta luego. Don Vicente, igualmente. ¡Amun! ¡Amun! ¡Amun siempre! Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Estàs escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. I amb tota la quadrilla, sí senyor, i avui divendres sonant aquesta sintonia que sempre ens acosta a la meravellosa màgia del cine. Ens clavem en una sala fosca, en cotufes o sense, això ja el teu el libre albedrío, i de repente ens trobem vivint en l'any 3000, o ens trobem tornant al passat, o clavats en una pel·lícula de misteri vivint a tres vides. No és bonic el cine. De la mà de Cines a Bonaire, com sempre, dos entrades en joc per a que ens digueu en Facebook quina és la vostra pel·li favorita de la setmana, de les estrenes que tenim i que ha seleccionat el nostre crític habitual, Manolo Zarapico. I Manolo, bon dia, què tal, com estem? Bé, un cap de setmana animadet, en unes estrenes potents i molt diferents, molt diferents. Això és el que he vist, de, el, la panòplia, el ventall és molt... És fantàstic, fantàstic, molt, molt i el que ve, ens ven uns caps de setmana en quant a estrenes cinematogràfiques molt variats, molt sucoses i tal. I la d'este cap de setmana jo crec que està bé perquè tens per a adolescents, tens per a amants de l'actualitat més rabiosa dels periòdics, per a fans d'un home, d'un mandatari que s'ha ficat al capdavant de les llistes dels tops, després direm qui és, i la primera tour és de patir. Bueno, si és un patiment com el del bàsquet d'ahir contra França... Dolç patiment. Dolç patiment, sí. Del cine no molt, sincerament. Pues estàs de patir, però de... A patir, de catàstrofe. Bueno, en este cas, en una muntanya que té un nom molt, molt bonic i molt evocador, ja només el títol t'ho diu tot, es diu Everest. Everest, una història de supervivència i valor. Rob, dime algo, contesta. ¿Qué tal? Soy Beck. Doug Hansen. ¿Qué haces cuando no escalas, Doug? Reparto el correo. ¿Un cartero en el Everest? Eso espero. Genial. Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. Aquello basado en hechos reales, el desastre aquell de l'any 96, que potser molts recordeu, i després ha sigut també matèria d'un parell de llibres, que s'imagina que haurà sigut un d'ells, en col·laboració d'un d'ells, i sobretot m'agrada molt esta Mikira Knightley, que ell, donde sea, como que en, con gorro hasta la ceja, y Jake Gyllenhaal, que me gusta mucho este muchacho. Es fa de un dels montañers més intrépids, no?, de les dues expedicions que varen coronar l'Everest en l'any 1996 i que quan van arribar al cim no va passar res, bueno, res, l'aventura pròpia, la emoció, l'adrenalina de ser herois, no?, i d'estar en la cúspide de l'aventura, no?, pujar als 8.800 metres que té l'altura de vol d'un Boeing 747. Fes-te una idea. Allà on va el Boeing, pues allà estaven estos plantant la bandera i dient, així estem nosaltres. Clar, que quan van baixar és quan va vindre la tragèdia. Una tormenta. Tu imagina't estar a 8.000 metres d'altura i que te sobrevinga una... Quan bufa l'aire. Una tempesta. A frescor, Una frescoreta més que considerable. Escoltàvem al personatge que fa Josh Brolin dir és que no siento les manos i estava, és que està basat tot en fets reals, que és el que a mi em dona, mai millor dit, escalofrios. Això és el que me dona. Josh Brolin, com mola. Josh Brolin mola. Hi ha molt de temps que no veia res de Josh Brolin. Josh Brolin, fan de Josh Brolin. És de, és com diuen ara els moderns, que a mi m'agrada molt aquesta expressió, ell és molt de molar. Ell mola molt. Saps, Josh Brolin, lo que fasa? Tiene como rollo, Que saps que és el Thanos, no?, de Marvel. Sí, el Thanos de Marvel. Bueno, pues Josh Brolin està en un repartiment. El repartiment és igual d'espectacular que el propi Everest. Està Josh Brolin, està Jason Clarke, que està molt de moda, que l'hem vist fa no res en Terminator Salvation. Genesis. És clar, que n'hi ha tantes. N'hi ha tantes. M'enganyé. John Hawks, Robin Wright, que a Robin Wright, si me dius de què era en el lead, no te quedes en Robin Wright, ¿no? La princesa prometida. Ah, sí. Lo que pasa es que yo soy muy de Keira Knightley y me... La coprotagonista de House of Cards, Emily Watson, que també està en la peli. Sam Worthington, actor jove, que l'hem vist en Avatar, Furia de Titanes... Qué nivel, I Jack Gyllenhaal, que fa d'un dels alpinistes més experimentats. Són dos expedicions, com t'he dit, les que pujaren a l'Everest. Una era la de la empresa Adventure Consultants i l'altra Mountain Madness de Seattle. Arribaren a l'Everest, coronaren l'Everest, però després va vindre una tragèdia brutal, va ser mortal per a molts d'ells, i altres, miraculosament, se van salvar. Però, clar, a mi no m'agrada tampoc donar moltes dades de la peli, perquè com està basada en fets reals, tu pots googlejar i t'assabentes de qui, clar, qui correspon, el qui correspon, real, quin personatge fa i... o representa la persona llevar, que... Ah, hombre, déjate llevar, no googles, no le quedéis tanto. Efectivament, és el que dic jo, és el que dic jo. Si no és precís, no vegeu el tràiler. No. Posem una miqueta de l'àudio sempre per ambientar-nos, però és de vegades que en algunes comèdies els dos acudits millors estan en el tràiler. Xico, no me'ls destripeu. Està passant sobretot en les pel·lis de Melissa McCarthy. Els acudits més bons de les pel·lícules d'esta actriu, que a mi m'agrada una barbaritat, però els acudits més bons sempre estan en els tràilers de les seves pel·lícules. Sí, què vols dir? Que no tens res més a vendre? Claro, una cosa n'hi haurà, dic jo. No, però quants dels tràilers clàssics que era... i que sea un lletrero nunca antes vio no sé què és, i no, però no se ven diàlegs i escenes inconexes, no te donaven l'argument, escenes inconexes, un 4-4-5 nunca sospecharà, claro, pues déjame con el rollo, yo nunca sospecharé i posa'm ahí una miqueta per a que jo veig els actors i l'ambientació i el rollo i ja està. A parlant d'ambientació, les seqüències impressionants, imagina un rodatge duríssim o mucho efecte especial, que també, no? Duríssim, però molt d'efecte especial, però duríssim. De fet, Josh Brolin, en una recent entrevista en la televisió nord-americana, vaig veure que dia que havia repetit una escena quasi un centenar de vegades. Molt bé. O sigui, un take, una toma, 100 vegades, més de 100 vegades, en unes condicions tampoc molt faciletes, eh? Vull dir-te que encara que n'hi ha molt d'efecte especial, tu no pots tampoc amagar certes coses en una pel·lícula aixina. La recomano també en 3D, perquè això és un espectacle, sí. una pel·li que bueno, que, vull dir-te, és que també és la claritat. Mira, te vaig a donar una de les dades que conec de la història real, no? I és que un dels personatges, que no diré qual, va anar a l'Everest després de passar per una operació d'ulls molt complicada, i un dels problemes d'aquella tormenta, d'aquella tempesta, d'aquella situació tan... És que jo ni me la imagine. És que estar allí aïllat i de repente eixa neu blanca, que el sol que arriba d'una forma limpia, en uns ulls recentment operats, l'efecte que té la purna de llum que eix de la neu a aquests ulls, el que li van fer a aquell home, no? La llum cegadora, mai millor dit, l'efecte que va tindre en aquests ulls curats, no?, de la seva malaltia, va ser és una pel·lícula de patir, per una banda, però clar, i pateixes més quan uns actors com Jack Gyllenhaal o Josh Brolin i Jason Clarke agarren papers que estan exposats a una situació límit. I una cosa sí que, mira, per als amants del patiment sí que vaig a dir, n'hi ha unes escenes de conversacions entre les dones i els marits que estan en el cim, no?, de l'Everest, i les seues dones, de si torna o no torna, la situació en la que n'hi ha una de les dones, bueno, és que tampoc vull donar moltes dades. És angúnia, és que és una barbaritat que jo crec que reflexa molt bé, i això sí que ho aplaudís, aquesta situació límit d'estar a 8.000 metres d'altura i no trobar el camí a casa, eh? És que... Mal rotllo. Bueno, muy para montañeros y tal, y gent que li gusta, que li agrada tot el tema de la... En fi, cinema aixina de patir, Everest. Esta és, bueno, cinema és per a adolescents, també basada en novel·les supervendes, El corredor del laberinto. El mundo exterior pende de un hilo finísimo. Es solo cuestión de tiempo que el virus del destello acabe con el resto de nosotros. Estas instalaciones están diseñadas para manteneros sanos y salvos. El virus del destello. Qué bonito. M'agrada d'esta pel·lícula, sobretot el que m'agrada són els noms que li han ficat a les coses, no? Tu tens uns ingredients. Te vaig a revelar una recepta com si jo fora el xicote, el de la pesadilla en la cocina. Te vaig a dir, tu agarres quarto i mitat de virus, situacions post-apocalíptiques i coses d'aixes. Després agarres un altre quarto i mitat de jovens que estan cridats a ser els salvadors de la humanitat, i després fiques mig quilo, una coseta aixina d'una organització, d'un element malvat que és el que fica totes les traves per a salvar a la humanitat, i ahí tens una pel·lícula que pot ser Los Juegos del Hambre, pot ser Insurgente, pot ser Está el Corredor del Laberinto, perquè estan ixint totes del mateix vivero, no? que és la literatura juvenil, la literatura adolescent, alguna amb més fortuna que una altra, evidentment, com tota la literatura. Los Juegos del Hambre ha tingut un èxit bàrbaro, si s'acosta a l'èxit de la saga de Juegos del Hambre, perquè Corredor del Laberinto també tindrem... Però és que és una segona part ja. Tu te'n recordes que n'hi havia una primera? És que és el que jo li pregunto a tothom. És que tengo la memòria muy frágil. Clar, pues imagina't el laberinto com va ser, que era curtet, que no va arribar ni a plegar al gran públic, no? Bueno, però sí que va fer una caixa considerable com per a fer una seqüela, val? Lo roïn de la cosa és que si no has vist la primera, te la destripen completament al començament de la segona, que no passa molt habitualment, jo que sé, n'hi ha matisos que les pel·lícules respecten, però així no. Així saps que Los Clarianos, que és un altre nom de la pel·li, Los Clarianos, que són els xiquets, els bons, parecen, Los Clarianos. Parecen d'un instituto, parecen jugadores de bàsquet, pues estos, de un instituto. Estos són Los Clarianos, que estaven en el claro, que després n'hi havia un laberinto i ells s'endinsaven en el laberinto, i bueno, i al final de la pel·lícula, no te vaig a contar lo que passava al final de la primera, però així comença, que algú ha rescatat els supervivents, els que van aguantar, els clarianos el laberinto, i és que era una prova, però n'hi ha més proves. I tu saps com s'anomena la organització que és la ruïna? És que t'ho vull dir el nom que fiqué. Catàstrofe i ruïna universal. Oh. Experimento letal. Oh. L'acrònim és CRUEL. Fantàstic. Això, no, això és no, fantàstic, no, això ja no, mereix el meu respecte. Catàstrofe i què? Sí, ruïna, dic, catàstrofe i ruïna universal, experimento letal. CRUEL. Su acrònimo, CRUEL. I després n'hi ha, bueno, un lloc, l'altre era el claro, i ara n'hi ha un lloc que es diu La Quemadura. Però és que esos noms que m'agraden. La Quemadura. M'agraden. No sé si me verán por el cine con esto del laberinto, pero bueno, si vos agraden les aventures, teniu adolescents en casa i tot això. Més lleugereta que Los Juegos del Hambre. Més lleugereta. Mama, lleugereta que Los Juegos del Hambre. Joder, a mi me aburrí como... ¿Sí? No fes con lo que mola. Home, té el seu punt. Sí, pues no sé. La Jennifer Lawrence me sacaba del tedio. No, sí, yo también soy raro ahí para estas cosas. Mira, yo, por ejemplo, esta igual la veig en vez de eso. Porque, oigan, es que l'actor que fa de Bárcenas en esta película hi ha una caracterització fantàstica. La película se diu B de Bárcenas. Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Pedro Rajoy? Pedro Casablanc, fa de Bárcenas, sí, la caracterización es bárbara. Una peli sobre el famoso extresorer del Partido Popular, ese señor que ya no es del partido, y que parla de actualidad tan recent com de fa un parell d'anys, l'estiu de 2013. 15 de juliol de 2013, declaració de Luis Bárcenas davant del jutge Ruz. Tot el que va dir en aquesta reunió, dramatitzat a forma de pel·lícula, ve d'haver segut una obra de teatre, dirigida per Alberto San Juan, una producció, no? On Pedro Casablanc i Manolo Solo feien d'estos dos personatges, no? D'estes dos creacions, perquè jo crec que han creat dos universos, no? I tu us dius, és que és una delícia veure a Pedro Casablanc interpretar el paper de Bárcenas en esta pel·lícula quan fa la declaració. És que és tan verosímil, és que tu creus tant, i comentar-te a forma de dada, no? Que com no té cap ajuda, esta pel·lícula s'ha financiat per mig de crowdfunding. Crowdfunding, 60.000 debutant, no? Euros, David Ilundain, no? David Ilundain ha aconseguit que 600 persones donaren 60.000 euros per a produir. Són 600 productors el que té la pel·lícula per a produir esta pel·li B, que com te dic, l'obra de teatre la va estrenar Alberto San Juan, dirigida per ell, es deia Ruth Bárcenas, era més clar el títol, jo crec, sí que li tiren cara que tal volta B en el xoc de paraules de B. Però alguna gent se pot perdre, és de veres. Varen parar el seu dia, sí, també en València Verda, en Alberto San Juan, va estar en el Talía l'obra, i efectivament era molt explícit i molt clar. I el miracle és que d'una declaració davant un jutge, que sol ser un text àrido i, en fi, i pesado i d'això, tenia realment aquella màgia per a extraure l'obra de teatre i ara la pel·lícula. Bueno, pues, més enllà de les en fi, interpretacions magnífiques de Pedro Casablanca i Manolo Solo, pues estic segur que anem a recordar moments vibrants de l'actualitat de Bárcenas, que és ese de la B. Bueno, i el Papa Bertoglio, el Papa Paco, protagonista de Francisco, el Padre Jorge. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Qué pasó en tres días para que precises confesión? San Francisco de Asís. Quiero que lo tengamos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. San Francesco de Asís, que és el que el ve espirar, com sabreu, per el, el seu nom papal. El Papa Bertoglio, en una pel·lícula, què tal? He vist les crítiques i me parece que no mucho, ¿no? Regu. No mola, ¿no? Regulera. Bueno. Bueno, pero Darío Grandinetti sempre està... està és un actoràs, exacte. Jo sí que destaque la diferència, per això t'ho dia abans, no? Dos pel·lícules basades en personatges reals, no? En persones reals, en no biòpics, però sí pel·lícules inspirades en la seua vida o en moments de la seua vida, i que diferents que són les dues pel·lícules, no? Una pel·lícula que ens mostra una plana qualsevol d'un diari, i l'altra jo crec que ens mostra la consciència de moltíssima gent que arreu del món està manifestant la seua passió, no? per el Papa Bergoglio, i de fet el punt de partida de la pel·li me pareix molt xulo. Jo crec que serveix com a testimoni de tota aquella gent que està descobrint en Francisco una altra forma de veure la iglesia. Un papa molón. Un papa suele molar bastante. Suele molar, és un papa que suele molar bastante, val? I el punt de partida és la periodista que fa Silvia Pascal, que està destinada en Roma, en el conclave de l'any 2005, i no comprèn com la segona persona que més està escoltant en ese conclave és l'arzobispo de Buenos Aires, que no coneixia ningú qui és este Bergoglio, i decidix investigar qui és este home que alça tantes passions al seu voltant. I la pel·lícula s'imbuix en l'univers de l'arzobispo de Buenos Aires abans de que el conclave doni una fumata blanca i se convertisca pues, en el hereter de les sandàlies del pescador, no? També en un símil, en un símil cinematogràfic. Qué gran pel·lícula, jo crec que n'hi ha que... Película sobre papas, un día. Efectivamente. Tenemos que ver, ¿no? Sí, porque me pareís muy interesante, porque tanto el tormento y el éxtasis con las sandalias del pescador, em pareixen dos pel·lícules en dos actors, tant en Anthony Quinn com en Rex Harrison, fent de dos papes tan diferents, en dos moments tan diferents. Quan acabarà la Capilla Sixtina, que li dia a Charlton Heston fent de Michelangelo? Li diu, quan acabarà la Capilla Sixtina? Cuando se acabe. El duelo interpretativo era fantàstic, i les sandàlies del pescador també, Laurence Olivier i Anthony Quinn. Oh, i Don Laurence. Aquests moments de duel interpretatiu en la... A mi m'agraden molt aquestes pel·lícules, jo crec que gènere papal. Oye, pues este fin de semana igual me alquilo en el videoclub Vintage les sandàlies del pescador. Oh, no me molaría. A Bellís, una peli. Sí. No sé si más que este Francisco el Padre Jorge, pero bueno, esta es la peli. Molta participació espanyola, con Bellés, moltíssima. Oscar, no? Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Cava, en fi, interessant. Que fa de cardenal, Emilio Gutiérrez Cava. Le pega. Manolo Zalapico, un plaer, com sempre. Igualment. Ens veurem la setmana que ve i ens vegem, com sempre, en el cine. Adeu. ¿Sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. ¡Adiós! Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. Per a rematar el programa de avui, en estos minutets fins a les 2 de la vesprada, anem a parlar d'aquesta polèmica intenció per part de l'Ajuntament de València de suprimir aquesta possibilitat de deixar el cotxe d'estacionar per la nit en el carril bus de la ciutat. Això ja ho sabeu avançar el regidor de mobilitat, Josep Egrezzi, que després pareix que s'ha desdit d'alguna manera, perquè és de veres que s'han alçat la veu de protesta tant associacions de veïns, en fi, del món de l'hostaleria, dels teatres, dels consumidors i usuaris, en general, perquè pareix que és una mesura que agrada a molt poca gent. Hem volgut, per tant, parlar en un integrant de la Junta de la Federació d'Hostaleria, president de la Federació també de PAPS, com és l'amic Vicent Corrons, per a que ens diga, en fi, entre la professió, com ha caigut esta possibilitat. Hola, Vicent, què tal? Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un placer saludarte. Y bueno, ¿cuál es la impresión en el gremio y en general? Parece que no ha caído nada bien este pues la verdad, ¿no? La verdad es que fue una verdadera sorpresa encontrarnos con esas manifestaciones que, vamos, en un principio, no sé con qué ánimo se hicieron, si tiraron un globo o si era de verdad. Entonces nos sorprendió mucho, mucho. Y la acogida en general en el gremio ha sido muy preocupante, ¿no? Pero tanto en el gremio como en la sociedad en general. Vamos a ver, el carril bus, te recuerdo que esta medida que tomó el Ayuntamiento de Valencia hace unos años fue muy aplaudida en otras ciudades y fue copiada en otras ciudades de España, ¿sabes? Y te digo que fue la pionera, Valencia, la que hizo eso. Y está muy bien aceptada. Ahí, no solo por el gremio de hostelería, sino por los propios vecinos, que estos vecinos, pues trabajadores que llegan a su casa y lo pueden aparcar, llegan por la tarde, noche, lo dejan y al día siguiente se van a trabajar otra vez, habiendo dejado el coche, porque claro, desgraciadamente Valencia no tiene plazas suficientes de aparcamiento para todos los coches que hay. Yo no sé, Vicente, si en algún momento habéis recibido algún tipo de conversación, consulta, se ha buscado el consenso con vosotros, con los profesionales. Pues, no hemos recibido ninguna notificación, pero claro, nosotros, estas medidas que se toman, o que quieren tomar, mejor dicho, para que no perjudique a algún gremio, lo que debería hacer el ayuntamiento pues es intentar consensuar, intentar tomar información de las consecuencias que podría tener. Uh-huh. Hablamos de la gente que efectivamente pues puede salir por la noche, más los fines de semana, o que sale a cenar, a tomar algo, pero también, como tú dices, los vecinos que viven en el centro y que se benefician de esta postura. Pero ha habido algo que ha sentado especialmente mal, y es vincular el uso del carril bus con el consumo de alcohol. A mí me ha parecido un atrevimiento. Yo creo que, vamos, habrá pensado que esas palabras no fueron las más adecuadas para decirlo. Lo que quería decir esa persona, que se va el ocio nocturno, pues aprovecha ese estacionamiento por la noche, porque claro, pues que es gratuito, y los parking pues tampoco, desgraciadamente, no tenemos mucha oferta. No sé, Vicent, si os han trasladado desde el ayuntamiento la posibilidad de que hay fechas para la puesta en marcha de esta medida. No hay, de momento no hay fecha, y no creo, igual ahora pues retoman un poco y encauzan un poco las medidas que quieren, porque no sé exactamente qué es lo que se persigue con esta medida. No lo sé exactamente. Fomentar el uso del transporte público, imagino, y la movilidad sostenible. Para fomentar el servicio de transporte público, habría que poner más autobuses por la noche y metros que funcionaran con más regularidad en la madrugada, con una frecuencia paso que no existe ahora. Sí, porque estamos hablando, recordad que estamos hablando de alrededor de 13.000 vehículos que aparcan en estos carriles bus por la noche. Son muchas personas. Pero seguramente de esos 13.000, los que están, digamos, de ocio, de nocturno, ¿sabes? O que han ido a cenar, seguramente no llegarán ni a la mitad. Los otros son de gente trabajadora. Estoy convencido, ¿sabes? Y entre semanas, desgraciadamente, no hay tantas salidas. Y y sí que lo utilizan muchísima más gente que al día siguiente trabaja, ¿eh? Me parece razonable pedir a los responsables del ayuntamiento es que haya diálogo también con los profesionales que pueden estar afectados. Desde la federación, ¿no? Desde la federación lanzamos la mano ya para que siempre el ayuntamiento cuente con nosotros siempre para antes de emitir decir estas cosas, pues hablarlas y ver las posibilidades que hay o de hacerlos de otra forma, qué alternativas se van a dar. Y todo eso es imprescindible que haya siempre entre ayuntamiento y los y la Federación de Hostelería. Pues que nosotros así reivindicamos siempre desde la federación, siempre tendemos la mano al ayuntamiento. Y estamos esperando siempre a que nos digan algo y que cuenten siempre con nosotros. Pues nos lo ha dicho Vicente Corrons, miembro integrante de la Junta de la Federación de Hostelería. Vicente, pues buen fin de semana, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Timo. Venga. Temps usted per a dir adeu, perquè arriben les dos i la informació. Bon cap de setmana. Adeu a tots.